24 de junio, Día del Campesino. Conversatorio virtual. Gremios campesinos del sur andino en el contexto de la pandemia por COVID-19. Participan la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco, la Integración de Pueblos Originarios de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, la Federación Departamental de Campesinos de Puno, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Medio Apurímac Pachachaca, panelistas internacionales de la Red Agroecológica del Austroecuatoriano de Ecuador, las cuatro naciones originarias de Oruro, Bolivia, organizan FARTAC Cusco, la Federación Departamental de Campesinos de Puno y la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Medio Apurímac Pachachaca, con el apoyo de Derechos Humanos sin Fronteras, SEDEF AILU, APRODE, DUMA, Red Mukisur. 24 de junio, desde las 5 de la tarde, en el Facebook de la FARTAC Cusco. Siembra la tierra con cariño.